Hola Metalheads, ya estamos otra semana aquí. Bienvenidos a otro programa de Horns Up número 85 y el cuarto y último dedicado a junio. No quiero enrollarme mucho, pero sí que me gustaría preparar con vosotros un programa para la semana que viene. Cumplimos medio año de 2021 y sí que me gustaría que los oyentes fueran señalando lo que para ellos, para su criterio, ha sido lo mejor de lo que va de año, de las músicas propuestas en Horns Up o alguna que se nos haya escapado, e ir conformando una prelista que al final del año será tremenda. Así que os invito, si queréis, que los comentarios de iVoox, por tenerlo todo ahí controlado, vayáis dejando vuestras propuestas de lo que va de año. Tenemos una media de 300 a 400 escuchas por programa, muchos amigos. No hace falta ni siquiera que os registréis. Aunque salga como anónimo, decir soy fulano de tal y dejáis vuestra recomendación. ¿Os parece? Porque sinceramente hay tanta cosa buena que me hago la picha un lío y necesito ayuda. A ver si os animáis. Y si no, pues me dejaréis solo y seréis responsables de mis gustos ya particulares. Avisados estáis. Para hacer memoria, recordad que tenemos las playlists de cada programa de manera individual en Spotify y hay una general, la llamada All 2021, que la compartiré en el primer comentario de iVoox de este programa, por si queréis repasar alguno. Pues dicho todo esto, sé que habrá incluso gente que oirá esto después de haber incluso emitido el programa siguiente, incluso el otro. Así que más adelante, en un par de meses, volveremos a hacer lo mismo. Así que empezamos el Horns Up número 85 con buen hard rock de la mano de Overdrivers, grupo francés que nos trae un nuevo single llamado Factory. Comienza Horns Up. Hi, this is Anthony Clay from Overdrivers and you're listening to Horns Up Podcast. This is a song from the new EP Rock Out. It's called Factory. See you soon, rockers! We'll be right back. Seguimos dando escucha a lo último de los Tigers of Pantang, el Mayos and Minos, que lo que han hecho ha sido compilar algunas canciones favoritas de la banda de los 4 lanzamientos en los que participa su vocalista Jacopo Mail, que en programas anteriores se pasó por Horns Up a saludarnos. Vamos a escuchar el tema What You Say, nunca antes lanzado en formato álbum por el grupo. Escuchamos a Tigers of Pantang y el What You Say. Muchos de nosotros nos ha dado bastante alegría que los británicos de Wild Hearts publiquen nuevo álbum, el que tendrá por nombre 21st Century Love, del cual ya tenemos el primer single de adelanto llamado Remember These Days. ¡Qué bueno! ¿Alguien recuerda de los oyentes a los Wild Hearts de teloneros de AC/DC en las ventas en el 96? Remember These Days. The Wild Hearts. En el Horns Up número 76 ya se pasaron por el programa Social Disorder. Ahora con el Love to Be Hated publicado desde el pasado 18 de junio, vamos a escuchar su último lanzamiento llamado Dreaming. Primer single del que será álbum debut llamado Rock Goes On del grupo finlandés T-Row. A ver qué os parece. Hola y saludos desde Finlandia. Este es Mikael de T-Row y este es el podcast Radio Onza. We'll be right back. Debut, esta vez por parte del grupo canadiense Cow Hill, que tenemos el single Death Weight con la colaboración del vocalista del grupo Tiger Wine. Según comentan, por cada pista del disco habrá un vocalista invitado. Entramos, por supuesto, en la Hater Zone con Cow Hill y el debut Death Weight. Yeah. Nos vamos a Texas y os traemos al cuarteto Kingdom Collapse con su última publicación llamada Unbreakable. Saludos, Oscar. Recordad que tenemos una propuesta para el programa de la semana que viene. Sé que no hay mucho tiempo, así que, Oscar, querido, esta semana haz memoria y dejemos las novedades para la siguiente semana. Pues, Oscar, esta semana me trae el grupo de Bérgamo, Italia, Waves in Autumn. Desde el 18 de junio, publicado su último single llamado Heyoka, que esto, evidentemente, es zona hater total. Metalcore con los Waves in Autumn. Place. damos la bienvenida al doctor Adrián, de Metal Scala, que nos trae las últimas novedades del panorama nacional, ya sabéis. Esta semana, tío, nos traes de todo, ¿no? De la Hater Song, Metal Extremo, muy bien ahí, tío, currao. ¡Hola, mis queridos amigos de Jorsa! ¡Otra semanita más aquí con los putos pirados, con los zumbados! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estamos? Esperamos que estéis todos bien. ¿Cómo ha pasado la semana de rápido? Atención, que se aproximan las vacaciones, pero escuchar que no cerramos por vacaciones, así que seguir escuchando a los pirados estos de Josapa y en la playa, unos caipiriñas, unos lo que sea. Aquí este año no coge vacaciones ni el tato, porque yo no tengo, así que pues aquí nada. Esperamos que todos estéis bien y ¡vamos! ¡Muy encima esta semana! ¡Nos toca la Hater Zona! Fahrenheit, Adri, preséntanos al grupo. ¡Y para reventarnos ya! ¡Pero cómo empezamos hoy! ¡Nos cogemos el caballo! ¡Vamos! ¡Vamos para allí! ¡En serio! ¡Hasta Barcelona! ¡Y los locos! ¡Nos van a reventar el termómetro hoy! ¡Van a arder! ¡El suelo ya arde porque ya está viniendo el buen tiempo! Y dijeron los barceloneses, Fahrenheit, pues vamos nosotros a reventar lo que nos falta. Y nos traen su nuevo y pedazo bestialidad de tema titulado Dead Witch, que nos van a reventar los oídos ya. No vamos a empezar este cuarteto formado por Mark a la voz, Jona de Garo a la batería, Nacho a la guitarra y Felipe a la guitarra. ¡Atención que se vienen curvas! ¡Fahrenheit nos traen Dead Witch! Hola, ¿qué tal? Aquí Mark, cantante de Fahrenheit. Queríamos mandar un saludo a nuestros amigos de Horns Up y agradeceros que compartáis nuestro nuevo single Dead Witch. Esperamos que os guste. Un saludo. Down now, you crave for forgiveness, but we still. Vamos con la primera de dos pequeñas rajaditas o comentarios que voy a pegar en este programa. Lo siento, aunque me lluevan hostias por todos lados, no me gusta Ginger. Lo siento, pero de nunca. Y es una opinión. Evidentemente soy de los pocos. Además, a Tatiana y compañía le dimos una portada en un programa el año pasado. Sé que tiene un buen cartel y es seguido por muchos, pero a mí no me gusta. Pero nada, eso no quita que la audiencia, que es soberana, tenga razón. No soy como los niñatos esos de la selección española que ni siquiera saludan y van ahí en, viven en su mundo. A mí me pitan y yo me pongo a currar, así de claro. Pues tenemos, como todos ya sabéis, lo nuevo de Ginger llamado Vortex, primer single del que será su próximo álbum llamado Wallflowers, que verá la luz el próximo 27 de agosto. Y va en serio, no le pillo el tranquillo a este grupo. Nos vamos a los Estados Unidos y os traemos metal alternativo melódico de la mano de Age of Paradise. Su último trabajo es un single llamado Digital Paradise. Seguimos en la Hater Zone. Hi, this is Margarita from Edge of Paradise. I want to give a huge shout out to Horns Up Podcast. We hope you guys enjoy our new single, Digital Paradise. We can't wait to share our new album with you, The Unknown, and see you in Spain very soon. Cheers. Adri, lo nuevo de Kilas, un directo. La verdad es que ya tenía ganas de ponerlos en Horns Up, pero nunca hemos tenido la ocasión. Ahora es un buen momento. ¡Madre mía, cómo no vamos a estar como una puta regadera! Si es que es normal que se nos vaya la cabeza. ¡La madre del amor hermoso! ¡Nos ponemos para recibir en pie, para recibir a esta eminencia de grupo, a estas máquinas que nos tienen ganados el corazón! ¡Ellos son Kilus que tenemos que decir! ¡Buah! Pues, nah, mira, escucha, haced lo que queráis porque sois la puta hostia. Así que os dejamos con este temazo titulado Despierta. Y además, le damos desde aquí un abrazo muy grande al gran Javi por traernos y mandarnos este pedazo de videosaludo. Muchísimas gracias, crack, te llevamos en el peito, en el corazón. Y ahora, no me enrollo más porque se vienen a reventar Horse Up Killers. ¿Qué tal? Aquí Javi Sagitar de Killers. Esto es un saludo para la gente de Horns Up y deciros que actualmente estamos presentando los primeros singles de lo que va a ser nuestro próximo álbum en directo, Life in a Ghost World, que sale el 9 de julio, así que estad muy atentos. Despierta. No te vayas, querido. Sober ya tienen publicado desde el 18 de junio su último disco, el 14 creo, llamado igual que el tema que vamos a poner, Elegía. ¿Algo que añadir de estos o qué? Bueno, sujeta los nervios, Manuel. ¿Y qué te digo yo de esto, jefe? Pues a ver, esto es muy jodido porque, a ver, es que Sober, ¿qué vamos a decir de estos máquinas? Es que, mira, ¿qué decir? Es que, ¿qué presentación hace falta? Pues, es que son unos putos cracks, es que fuisteis, seréis, sois, en general, en resumidas cuentas, porque yo aquí tengo un trabalenguas de la hostia. Sois unos putos máquinas. Os hemos escuchado desde siempre y es que sois la hostia. Y este nuevo disco promete. Yo todavía no he tenido tiempo todavía para escucharlo entero, pero es que, mira, dale una escucha porque las canciones que han sacado, más esta que os traemos ahora, de Elegía, es una puta pasada. Así que, canita, Juanita, en lo nuevo de Sober Falla. ¡Toma! Que te olvide, ni que borre tu recuerdo, si hasta el vello de mi piel echa de menos tus encuentros. Tengo miedo de cruzarme tu fantasma en el pasillo y no saber cómo decirle todo lo que te he querido. Han pasado muchos años, pero tu recuerdo sigue intacto como la primera vez. Porque la vida es tan corta, si entre vientos y tormentas se hace duro el caminar. De una voz que duerme en un lecho de promesas. A veces creo que estoy soñando y despertaré de este mal sueño. Hielo frío es el invierno que hoy me cala hasta los huesos. Ira y fuego es el infierno que abraza todos mis recuerdos. Han pasado muchos años, pero tu recuerdo sigue intacto como la primera vez. Porque la vida es tan corta, si entre vientos y tormentas se hace duro el caminar. Dejaste de brillar, por fin descansas a mi lado en este remanso de paz. We'll be right back. He estado leyendo críticas dispares sobre lo nuevo de Halloween, ya disponible también desde el 18 de junio. Pues qué queréis que os diga, a mí me está gustando mucho. Junto con la publicación, su último single llamado Best Time. Take a power, should trigger my mind. I had a bad trip, gotta push myself back on the line. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better in the neon light. And now I know there will be a mountain to climb. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better in the neon light. Seguimos con Power Metal desde Alemania también, con el grupo Reinforcer, que desde el 18 de junio nos presentan su último largo llamado Primes of the Tribes, del cual extraemos la pista 4, Sealed Maiden, pero antes nos saluda su vocalista Logan Lexi. Buenos días, Spanish Metalheads, I'm Logan Lexi of Reinforcer and you are listening to the Horns Up Podcast. Thank you guys so much for including us and for choosing and playing our song Sealed Maiden. We'll be right back. El siguiente grupo ya se pasó por el Horns Up 66, primera semana de marzo, y me refiero a los suizos Defember, que siguen lanzando sencillos a cuentagotas. El último, este llamado Unsustainable. Que me meto en otro charco. Para mí, la mejor de las tres vocalistas que ha tenido Nightwish. Sí, ¿qué pasa? Las otras dos son muy buenas, tanto Tarja como Flor. Pero sinceramente a mí me gusta más Annette Olson. Con lo cual me hace feliz saber que presentará un nuevo trabajo en solitario llamado Strong, previsto para el próximo 10 de septiembre. Primer sencillo llamado Parasite, con la colaboración, como no, de Magnus Carlson, por supuesto, y la de su marido, el bajista de Pain, que además pusimos a Pain la semana pasada, Johan Husgaffel, creo que se dice así, que además hace de voces guturales en el tema. Pues oye, muy buena pinta, ¿no? A ver qué decís. Die! Adri, tío, tú sabes que a mí In Flames es uno de mis grupos preferidos. Cuando me pasaste este I'm in the Highway, cover de los suecos por los chicos de Pamplona, The Broken Horizon, me quedé loco, tío. Preséntanos a la audiencia al grupo que creo que es la primera vez y me parece que no será la última que pasa por el programa. ¡Que viene! ¡El monstruo viene a verme! ¡Me acecha! ¡Me coge en la oscuridad! ¡No podéis correr! ¡No podéis esconderos! ¡No podéis gritar! ¡Porque os encontrarán los cinco jinetes del apocalipsis! ¡Nuestros hermanos desde Pamplona! ¡Han dicho... ¡Pum! ¡Hostia en la mesa! ¡Hostiazo en la mesa! ¡Para reventar todo! ¡Los brothers de The Broken Horizon vienen a revivir a los muertos y nos anuncian el fin del mundo con este pedazo de cover, bestialidad absoluta de In Flames, el tema titulado I'm the Highway! ¡Y aviso para navegantes! ¡Estas cervicales, este dolor de cuello y de espalda, etcétera, etcétera, este fisio de esta semana! Y pasar a ver al doctor, ya os aviso yo, tomaros un par de pastillas antes de escuchar este temazo. Prepararos, y lo paga The Broken Horizon, así que prepararos, Juanita, sube la ruletina y vamos a por el hostiazo de los máquinas, de los magos de The Broken Horizon. I'm the Highway. ¿Qué pasa, peña? Somos The Broken Horizon, yo soy Alex, él es Jun y somos guitarristas del grupo. Pues nada, este es un saludo para la gente de Hornfab, para sus oyentes, para el equipo de producción. Y nada, queremos agradeceros vuestra implicación en nuestro último trabajo que hemos sacado. Es una cover de In Flames, está colgada en nuestro canal de YouTube, que es 100% producida por la banda, tanto el sonido como el formato audiovisual. Y nada, si os ha gustado o no lo habéis visto, recomendamos que lo veáis y que nos dejéis vuestras impresiones en los comentarios. Y si queréis apoyar a la banda, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas novedades. Vale, opa, y chavales. Madam! dije antes que iba a rajar dos veces, antes con Ginger. Bueno, no es que fuera una rajada, solo que no entiendo a ese grupo. Igual que no entiendo, por lo menos en este tema concreto, de los Kiki's Priest, el Sermons of the Sinner. Ya sabéis, los Judas, Kiki Downing, con Ripper Owens y Les Pink, que igual que el primer single me gustó mucho, y además le dimos una portada, este no. Es más, para hacer esto no hacer nada, en serio, para ser los Judas sin ser los Judas, no. A mí sinceramente no me ha gustado personalmente, pero la actualidad manda. Ahí va ese Sermons of the Sinners de los Kiki's Priest, o Kaka Priest, es una broma, Kiki's Priest, y la verdad es que espero más de ellos cuando salga el disco el próximo 20 de agosto. A ver qué decís vosotros. esto sí que me ha gustado y mucho, y me refiero al grupo danés Killing. Tremendo este Legion of Hate, adelanto del Face the Madness previsto para el 13 de agosto. Hello to everyone, this is Jesper from the Danish thrash metal band Killing. You're listening to Horns Up Podcast. Semanas os presentábamos al grupo canadiense The Curse Within con aquel formidable Demons. Esta semana nos siguen sorprendiendo con su nuevo single llamado Become, The End of Me, que me parece sinceramente tremendos. Este es el grupo que decía que cabalgaban entre el thrash metal y el metalcore. En serio, me parecen muy buenos. We'll be right back. con la portada del programa, para Matt Tuck en representación de los galeses Ballet for My Valentine. Ya tenemos el primer adelanto llamado Niles de su próximo largo disponible para el 22 de octubre. Estamos seguros que iremos disfrutando de más adelantos, pero seguro. Escuchamos Niles, Ballet for My Valentine. A Bélgica con una de mis bandas preferidas, Spoil & Jane. Y una cosa, recuerdo lo de entre todos los oyentes de Horns Up formalizar en comentarios un programa de lo mejor del medio año que llevamos. Ya os digo que será la preview del programa especial de fin de año. Y ahí ya os digo yo que sí que va a salir de alguna forma Björn Speed Street. No sé cuántas veces ha salido este tío colaborando. Me refiero al vocalista de Soil War. Ha salido casi a uno por semana. ¡Qué barbaridad! A este le cae algún reconocimiento del año, seguro. Pues volviendo a Spall and Jane, junto con la colaboración de Björn Speed Street, nuevo single de los belgas llamado Unlock and Realize. Me encanta este grupo. Hey, this is Loco, Spoil Engine here. You're listening to the Horns Up podcast, and this is our new single, Unlock and Release. Fuck yeah! This will be- Tremendo esta bestialidad de tema llamado The Loudest Voice with the Least to Say, del guitarrista, escritor y productor Otis Archer. Vaya sacada, como diría Adri. Es el segundo EP llamado 2 en números romanos War, es decir, capítulo 2 War, disponible desde el 4 de junio. Insisto, vaya hostia de tema. This is Otis Archer and you're listening to Horns Up. You're about to hear my song The Loudest Voice with the Least to Say from my new EP War, available everywhere now. What do you stand for? What is your love? Your moral. Nemesis son de Finlandia. Nos visitan por primera vez en Horns Up con el tema Invocation for the Muse, estrenado el pasado 17 de junio. A ver qué os parece. Greetings, oh Earthlings. We are Nemesis from Finland, and you're listening to Horns Up Podcast. Terminamos el programa con Nightland, provenientes de Pesaro, Italia. Single publicado el 14 de junio llamado In Shadow and Light, con la colaboración de Electra Amber. es una de las voces que más cerca está del infierno en este tema, la madre que la parió. Recordad, somos un montón. A ver si podemos hacer lo mejor del medio año para la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Well,